30 de abril, Día de la Niña y del Niño. Las niñas y los niños tenemos derecho a la educación con respeto y amor. Hasta ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. 107.1